El invierno no tardó en llegar y la cigarra no encontraba comida por ningún lado. Desesperada, fue a tocar la puerta de la hormiga y le pidió algo de comer. «¿Qué hiciste tú en el verano mientras yo trabajaba?», preguntó la hormiga. «Andaba cantando y jugando», contestó la cigarra. «Pues si cantabas y jugabas en verano», repuso la hormiga, «sigue cantando y jugando en el invierno». Dicho esto, cerró la puerta. La cigarra aprendió a no burlarse de los demás y a trabajar con disciplina. Moraleja, para disfrutar, primero tienes que trabajar.